Esta canción que vas a hacer titula Saludos a José. Espadero, macheteando. Él trabaja lustrando botas. Come cuando se acuerda, se abriga con los brazos, se baña si se acuerda. Personas o una comparte su cuarto, compañía de siempre, la lana con que va. Yeah. tanto, mi enfermaron, ¿no? Puta madre. Porque trabajabas toda la noche.